Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Y el octavo, que es el que vamos a tratar hoy, es no robarás, no hurtarás. Éxodo capítulo 20, versículo 15. No hurtarás, no hurtarás. ¿Qué diferencia hay entre hurtar y robar? Entonces, la diferencia entre hurtar y robar, básicamente podríamos resumirla en que en el robo hay violencia, hay posibles daños físicos. En el hurto no hay fuerza, no hay violencia, sino que es cogerse algo que está mal parqueado, decimos los colombianos. Yo encontré ese billete mal parqueado o ese reloj mal parqueado, entonces por eso lo tomé. Entonces la diferencia entre hurtar y robar está en el tipo de violencia que se pueda ejercer. Pero los dos se resumen a lo mismo: a tomar el bien ajeno, coger el bien ajeno. Aunque hay muchas formas para robar, la raíz de este pecado, como dice los otros mandamientos, la raíz de este pecado está en el corazón. Hay muchas formas de robar, pero la cuestión está aquí, adentro, en el corazón. Este mandamiento es un mandamiento que fue dado para el bienestar del hombre, de la familia y de la sociedad. Imagínense ustedes la tranquilidad que pudiera disfrutar una sociedad donde todos cumplieran este mandamiento. Una tranquilidad como ninguna, donde usted no tiene que estar pendiente si dejó su casa con seguro, si el carro se le quedó abierto, que de pronto usted estuvo en la cafetería y estuvo consultando su celular y por X o Y razón se le quedó sobre la mesa de donde se estaba tomando su café, pero que usted puede volver al otro día y a encontrarlo. Si no hay la mesa, por lo menos se lo tienen guardado. Todo eso es un símbolo de tranquilidad, de paz. Entonces el mandamiento ha sido dado para que nosotros tengamos paz, para que tengamos tranquilidad, para que tengamos sosiego. Eso es lo que implica este mandamiento. Es un mandamiento para que todos tengamos ese tipo de vida, que podamos vivir sin preocupaciones, que nada nos preocupe. Yo le decía esta mañana a mi hijo, le decía, cerremos los ojos por un momento, imaginémonos a Bogotá o a Colombia sin un solo ladrón. Mi hijo me dijo, eso es imposible, eso no es posible. Colombia sin ladrones es pensar en algo. Sin embargo, hay ciudades donde uno puede vivir con esa relativa tranquilidad de la que nos habla este mandamiento. Y le daba el ejemplo de esta ciudad, de Londres. Algo así cercano. Ayer, el vecino que queda a nuestro lado, y salieron como desde las 4 de la tarde, pero escuchen, hermano, dejaron las dos puertas, la puerta que es para guardar que no entre el frío o el calor en el, según la estación del año, y la puerta de la casa, como decimos nosotros, de par en par, y se fueron. Y mi hija estaba como preocupada y pendiente de la puerta del vecino. El asunto es que regresaron casi a las 9 de la noche y esas puertas permanecieron abiertas ahí todo el tiempo. O sea, y pues Joanita miraría muy de vez en cuando, así que, pero esa posibilidad yo me la imagino en mi ciudad. Sería la norma, no robarás, es para que vivamos en paz. La norma que Dios nos da es una norma para que convivamos en paz. Pero desafortunadamente el no tener temor de Dios ha hecho que nosotros vivamos en esa zozobra. Ustedes que viven en ciudades latinoamericanas saben lo difícil, complicado que es al vivir allá y compararlo con una ciudad como esta, ¿sí? Yo a veces me asombro de ver especialmente a las muchachas con teléfonos, bueno, este de pronto no es la gran cosa, teléfonos de esos caros de iPhone o de lo que sea, pero en la Samsung, y con ese como descuido con que andan en el bus, en la cafetería, no tienen ninguna preocupación de que les van a robar el celular. Es una situación tan diferente a la de nuestras ciudades, nuestros países, pero la norma, si la cumpliéramos, nos llenaría de paz a todos nosotros. Esta es una norma que si se guardara tendría que ser para llenar, se desocuparían muchos hospitales de enfermos mentales. De pronto ni se necesitarían hospitales para enfermos mentales. Esta es una norma para que tengamos prosperidad, porque es que la norma hace que cuando hay robo, la economía se desbarajusta, se daña la economía. Voy a darles un ejemplo que lo estamos viviendo en Colombia. Un hombre que trabaja, es contador y trabaja con la aduana de nuestro país en el puerto de San Buenaventura. Ahí es donde llegan la mayoría de contenedores llegan es por Buenaventura. Entonces llegan allí todos los contenedores de toda la mercancía que entra al país, entra por ese puerto. Y un hombre de esos, que es el encargado de vigilar que el contenedor traiga lo que dice que trae, él tiene que mirar que sirve para dar la orden de que el contenedor salga y entre al interior del país. Tiene una hija viviendo en Miami y la hija, el hombre se gana, para que entiendan un poquito, se gana un promedio de $2,500 al mes. Ese es el salario de él, $2,500. Pero tiene una hija viviendo en Miami que tiene un Lamborghini de esos personalizados con el nombre de ella, hecho en la fábrica donde hacen el Lamborghini, el nombre de ella ahí atrás, y anda en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, mostrando su Lamborghini. Ese es el que usa sábado y domingo, pero de lunes a viernes utiliza solamente el Porsche. Entonces anda el Porsche de lunes a viernes, pero el sábado y el domingo sale en su Lamborghini. Compra en las tiendas más caras de Miami y a veces se va a las tiendas más caras de Nueva York. Y cuando tiene así como un poquito de pereza de irse a Nueva York o a las tiendas de Miami, coge un vuelo y va y compra en París. Y todo lo publica en las redes sociales. Entonces, la Fiscalía de Colombia comenzó a hacerle un seguimiento quién es. Porque en los Estados Unidos, cuando una persona compra un carro de más de $100,000, es reportado. Esa persona es reportada a la Administración de Impuestos de los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos le pusieron el ojo a la muchacha, un Lamborghini, un Porsche, terminó de estudiar en Harvard, ahora iba a entrar a otra universidad prestigiosa. ¿De dónde está sacando el dinero? Entonces alertaron a las autoridades colombianas y comenzaron a hacerle seguimiento. Pero como un hombre que se gana $2,500 al mes puede sostenerle ese estilo de vida a esta muchacha. Entonces le hicieron la investigación y es que él no revisaba los contenedores que llegaban al puerto, sino que le daban su mordida, decimos nosotros, lo sobornaban y dejaba pasar los contenedores. Entonces, el robo de ese hombre, porque eso es un robo, él está robando, perjudica la economía de Colombia. ¿Por qué razón? Porque lo que él estaba dejando era entrar contrabando, cantidades enormes de contrabando. El contrabando afecta cualquier economía de cualquier país. Por eso nosotros no debemos consumir nada que sea de contrabando. No debemos. En lo posible, compremos solo cosas que digan hecho en Canadá, aunque sea legalmente importado, pero si dice hecho en China o hecho en Taiwán o hecho en yo no sé dónde. Si hay algo medio parecido, pero que dice hecho en Canadá, compremos lo que dice hecho en Canadá, porque es que eso va a ayudar a la economía de este país que es en el cual estamos viviendo. Si yo estoy en Colombia, yo tengo que tratar de comprar todo lo que dice hecho en Colombia. Si estoy viviendo en El Salvador, tengo que comprar todo lo que dice hecho en El Salvador, o en Perú, o en el Ecuador, o en México. ¿Sí me entiende? El contrabando perjudica. La norma no robarás es para ayudar a la economía. Ayuda a la economía. Si no hubiera ladrones, la economía sería más estable, estaría mejor. Piensa en esto. Si no hay ladrones, no hay necesidad de comprar equipos de vigilancia. No hay necesidad de tener el vigilante sobre las personas. ¿A quién le cargan, al fin de cuentas, esa mercancía que se le pierde a Walmart? ¿A quién? A nosotros, los consumidores finales. Si Walmart tiene que contratar un vigilante, Walmart tiene que sacar el dinero para pagarle a ese vigilante. ¿De quién sacan el dinero? De nosotros, los que compramos en Walmart. Entonces, note cómo el mandamiento no robarás no es simplemente el asunto de no tomar lo que no me pertenece, sino es una medida. Yo la podría llamar que es una medida macroeconómica, porque es ayudando a la macroeconomía de un país, del mundo entero. Si no existieran los ladrones, viviríamos mejor. El no robarás ayuda a la economía. Hay muchas formas de robar. muchas, muchas formas de robar. Pero algunos roban en el trabajo, por ejemplo. Y hay muchas formas de robar en el trabajo. Uno puede robar en el tiempo, no trabajando las horas que tiene que trabajar. Si yo digo que voy a trabajar 5 horas diarias, yo tengo que trabajar 5 horas diarias. Yo no tengo que ir y trabajar 4 horas 50 minutos, porque yo dije que iba a trabajar 5 horas, tengo que trabajar las 5 horas. Entonces, si yo dejo de trabajar esos 10 minutos, estoy robándole al empresario, a la empresa, le estoy robando 10 minutos de mi tiempo. O sea, ese tiempo es de la empresa y yo se los estoy robando. Esa es una forma de robar en la empresa. Otra forma de robar es sustrayendo cosas que se manejan en la empresa, sustrayéndolas. Y hay gente que hace ese tipo de cosas. Se roba, saca cosas que pertenecen a la empresa. Se las van llevando. Entonces son formas de robar en el trabajo. Algunos, para justificar ese robo que hacen en la empresa, dicen, pues que no me pagan lo suficiente. A mí me deberían de pagar más. Yo merezco ganar más. Pero maestro, usted se comprometió a trabajar por ese salario. Y si se comprometió a trabajar por ese salario, trabaje por ese salario y ya hágalo con agrado. Si no le sirve el salario, ¿qué tiene que hacer? Busque otra empresa donde le paguen mejor. ¿No creen que es lo sensato? ¿Pero por qué tengo yo que dañar la economía del que me está dando el pan para comer? ¿Cierto? ¿Que él me está dando el pan para comer? ¿Por qué tengo que dañar la economía de esa empresa robándoles? Y yo no lo puedo justificar con que me están pagando más poquito de lo que yo me merezco. Tampoco me puedo justificar diciendo, pero si aquí todo el mundo lo hace, aquí todos roban. Ah, tú eres el único bobo ahí que no vas. Yo no puedo justificar porque todos lo hacen, yo lo voy a hacer. No, señor, no es una excelente razón. Si no hubieran ladrones, se gastaría menos en muchas cosas que redundarían en beneficio de todos. Ya les digo, si no tuvieran las empresas que pagar vigilancia, equipo de vigilancia, todo eso podría bajar los costos y podríamos tener precios mejores. Porque si no tienen que contratar a los 5 o 6 empleados que están ahí todo el tiempo dando vueltas por la tienda, mirando a ver quién se roba algo, quién, ¿sí? Ese salario podría justificarse en el sentido de bajar costos en ciertos productos. Entonces beneficiaría a otros. Entonces yo tengo aquí algunas formas de robo que hacemos, digamos, normalmente. Primero, el robo que el trabajador le hace a su jefe, en lo que yo ya les expliqué, el tiempo, en el no hacer las tareas que le corresponden hacer, el robo que un jefe le hace a sus empleados, porque también el jefe roba al empleado, lo roba de diferentes maneras también, eso no es de un solo lado, también del otro lado, por ejemplo, no pagándole el salario justo. Robarlo, no pagándole un salario justo, haciéndole deducciones que no son, que no corresponden, que no son de ley. Es otra forma de robar. Y hay una cantidad de formas en que un patrón, un jefe, un dueño puede robar a sus empleados. Robando cuando somos cómplices de robo. Cuando usted es cómplice de un robo, usted se convierte en ladrón, con el ladrón. Usted no puede quedarse callado si usted ve que alguien se está robando algo. Usted tiene que tratar de denunciar ese asunto. Somos ladrones cuando robamos, cuando participamos en negocios fraudulentos. Cuando sobornamos, somos ladrones. Cuando usted, para que le hagan el asunto rápido, para que el policía no le ponga el ticket, para todo ese tipo de cosas, usted da dinero, usted se está convirtiendo en un ladrón, está sobornando, está dañando el corazón de alguien. Cuando somos tramposos, eso es dinero. Y cuando robamos, este es el que quizás nadie quiere oír aquí, pero para que entiendan qué es lo que quiero, abran todas sus Biblias en Malaquías 3. Porque este es otro ladrón. Así que cuando yo nací, este libro ya estaba escrito. Yo no tengo nada que ver con lo que está escrito aquí. Malaquías 3, versículo 8. Yo no sé si ustedes saben cómo funciona el libro Malaquías. El libro Malaquías es un diálogo entre tres: Dios, Malaquías el profeta y el pueblo. Entonces, entre los tres están en un diálogo allí de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Entonces dice, robará, versículo 8, Malaquías 3, 8, robará el hombre a Dios. ¿Quién está preguntando eso? Dios. Dios le está preguntando al pueblo, ¿robará el hombre a Dios? La gente dijo, yo no creo que le podamos robar eso. ¿Qué le podemos robar a Dios? ¿Qué? ¿Qué le podemos robar a Dios? Y Dios les dice, pues vosotros me habéis robado. ¿Cómo así que hemos robado a Dios? Dijo el pueblo, ¿verdad? Y le preguntaron, ¿en qué te hemos robado. ¿En qué? Y Dios les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Se puede robar a Dios? Según este texto, sí se puede robar a Dios. ¿Cómo robamos a Dios? En nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Digamos que me gano $2,000 cerrados. Si yo doy de diezmos $190, ¿estoy robando a Dios o no? ¡Pastor! El diezmo no es de nuestra época, eso es del Antiguo Testamento. ¿A qué diezmo está refiriendo el Señor? Si era como 5 diferentes clases de diezmos, principalmente 3 clases de diezmos, pero algunos dicen que hasta 5 clases de diezmos. ¿A cuál de esos 5 diezmos está refiriendo el Señor? Como no hay forma de que me contradigan, se está refiriendo a todos. A todas las clases de diezmo que había que dar. Pastor, pero eso es del Antiguo Testamento. Eso ya no es de la gracia, eso era de la ley. Les tengo una noticia que para algunos puede ser grata y para otros ingrata. Tienen razón. El diezmo era de la ley. El diezmo no es de la gracia. ¿Por qué? Porque en la ley yo tenía que ganarme el favor de Dios a través de lo que yo hacía. Pero en la gracia ya no tengo que ganarme el favor de Dios, porque ya Dios me lo dio todo, ya tengo todo, no tengo que ganarme nada de parte de Dios. Pero ahora el Señor es el Señor. ¿Y qué quiere decir Señor? Señor quiere decir dueño, amo absoluto, rey. Quiere decir que entonces ahora al Señor no le pertenece el 10% de la ley, ahora le pertenece el 100%. Depende de donde usted lo mire, puede ser una buena noticia o una mala noticia. Pero independiente de eso, Isaías 48 dice algo que la mayoría de gente olvida. O sea, fue el primer versículo que me aprendí de memoria. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y el Señor Jesús vino y le puso como un sello de parte de Él, diciéndole, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Robar a Dios? ¿En qué? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Si usted se gana $3,000 y a usted le parece que dar $200 al mes es mucho, puede ser que sea mucho desde su perspectiva, pero usted es un ladrón. ¿Y qué dice el octavo mandamiento? No robarás, no hurtarás. Ahorita voy a darles una serie de versículos que quizás tengan que pensarlos y meditarlos. Sugerencias para frenar el robo. Primero, enseñarle a nuestros hijos que el robo no está bien ni con ellos, ni con la familia, ni con la sociedad, y mucho menos con Dios. Creo que fue Juan Jacobo Rousseau, no estoy muy seguro, pero parece que sí fue Juan Jacobo Rousseau quien dijo, educa al niño en su camino. No, educa al niño y no castigarás al hombre. Educa al niño y no castigarás al hombre. La Biblia es la que dice, educa al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Al niño hay que formarlo desde niño. Cuando recién nosotros nos convertimos, el primer mensaje que yo escuché del hermano Pablo Finkenbinder en un mensaje a la conciencia, fue el primero y por eso nunca se me va a olvidar, porque me causó mucho impacto. Era la primera vez que escuchaba un tipo de predicación de eso, era la primera vez que escuchaba algo así y se me quedó aquí en mi mente. Una vendedora de esas que van puerta a puerta, llega a una casa ofreciendo cosas, sale la mamá con el hijo y le ofrece muchas cosas, la señora al fin y al cabo no le compra nada y se va a la vendedora, pero que cuando se fue la vendedora, el niño saca un peine y le dice a la mamá, mira lo que me encontré. La mamá le dice, ay, qué bien, guárdelo, mijo. Ella sabía de dónde venía el peine. En un momento de descuido, los quitó a la señora que estaba vendiendo cosas. Después el niño comenzó a llegar a la casa con lápices que no eran de él, cuadernos que no eran de él, libros que no eran de él, juguetes que no eran de él, y la mamá nunca le dijo nada. Cuando el muchacho llegó a la adolescencia, asaltaron una droguería, una farmacia, una botica, y en el asalto mataron al dueño de la botica y el muchacho fue a la cárcel por homicidio. Allá estuvo un buen tiempo. Cuando salió de la cárcel, la mamá ya era una anciana y el muchacho fue hasta donde su mamá la sacó de una forma violenta de su casa y la llevó al parque y le mostró un árbol que estaba, un árbol de muchos años que estaba torcido. Y el muchacho le dijo a la mamá, mamá, enderece ese árbol. Y ella dijo, hijo, eso es imposible. No, yo quiero que tú lo endereces. que eso no se puede. Ese árbol creció torcido y ese árbol ya nadie lo endereza. El muchacho le dijo, yo crecí así por tu culpa. Sacó un puñal, le dio unas puñaladas y mató a su mamá allí en el parque. Yo, ustedes saben que el 99.9% de las predicaciones de Pablo Finkenbinder en Un Mensaje a la Conciencia son hechos reales. No es que se los inventa, son hechos reales. Él los saca, los sacaba de los periódicos, de las revistas, de las noticias. Si no educamos al niño, levantamos al criminal. Hay un juez en Madrid que se llama Calatayud, un juez de menores. Se cansó de enviar menores a los centros de reclusión y comenzó una investigación. ¿Por qué? ¿Qué? Yo creo que usted le ponga cuidado a esto. Porque si usted ya, bueno, ya algunos ya no tenemos hijos, pero tenemos nietos. Otros todavía están solteros. Pero escuche, Calatayud hizo un estudio sobre todos esos jóvenes que él tiene que mandar a la prisión y encontró en ellos cosas en común. Número uno, los padres nunca los corrigieron. Número dos, los padres les dieron siempre todo lo que ellos querían. Aún cosas que el niño no necesitaba, el padre se las dio. Que quería tener el último teléfono celular, que quiere tener el último computador, que quiere tener el último juego, que quiere tener... Y los padres les entregan todo a sus hijos y no les enseñan que las cosas hay que ganarlas con esfuerzo y trabajo. Entonces él escribió un libro que me parece que lo tituló así, por lo menos así se conoce, Maneras de Formar un Criminal. Consejos prácticos para formar un criminal y darle a los hijos todo. No enseñarles a tender su cama, no enseñarles a barrer su cuarto, no enseñarles a lavar la loza, no enseñarles a cocinar, no enseñarles... Todo eso es parte de formar un criminal, pero sobre todo, dele todo lo que él quiera. Aún cosas que no necesite, llénelo de cosas que él no necesite. Hay niños que tienen juguetes que nunca los han usado y que nunca los van a usar, porque el papá o la mamá los llenan de juguetes. Niños y niñas que no saben vestirse con marcas de gente pobre o mediana, sino que tienen que ser las marcas más costosas para vestirse. Esos son los potenciales criminales. Un padre que le da todo a sus hijos está formando un criminal. Enséñelo que las cosas cuestan. Levántelo con disciplina. Yo pertenezco a la generación de la chancleta voladora. Y doy gracias a Dios porque tuve una mamá y un papá que me corrigieron a tiempo. Segundo, enséñeles a sus hijos que robar es malo. Cuando lo hagan, castíguelos. ¿Sabe usted por qué en nuestros países la gente roba y roba y roba y sigue robando? Porque no hay castigos ejemplares. En mi país, alguien roba un celular, apuñalea al dueño del celular para robárselo y a las 24 horas está libre para seguir robando. Es más, hombres que han violado a menores de edad, el gobierno los premió dándoles una curul en el Congreso. Por eso nuestros países están así. La Biblia tiene normas claras en cuanto a los que son ladrones. Ahorita vamos a leer unas citas bíblicas para que nos demos cuenta cómo la justicia de Dios y cómo los mandamientos de Dios tienen como propósito que nosotros vivamos bien. El niño aprende a que hay ciertas cosas que no le van a convenir cuando es disciplinado por sus padres. Cuando no es disciplinado por los padres, él piensa que el mundo tiene que estar siempre a sus pies. Si no son castigados cuando niños, la sociedad se los va a castigar. Pienso que una de las mejores cosas es cultivar nuestros valores y enseñárselos a nuestros hijos por medio de nuestro ejemplo. No es mío, tiene que ser de alguien, devolvamos. Pero la honestidad tiene que llevarnos a reflexionar qué es lo que vamos a enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Los valores, ellos tienen que verlos en nosotros. Tenemos que cultivar esos valores. Si no quiero que alguien me robe a mí, yo no debo robar a otro, ¿verdad? Eso es lo que dice la famosa regla de oro. Lucas 6:31 está la regla de oro, Mateo 7:12 está la regla de oro. Los dos pasajes están en forma un poquito diferente, pero los dos básicamente es lo que yo no quiero que me hagan, yo no se lo voy a hacer a los demás. El ladrón debe pagar su deuda a la sociedad, ya sea con cárcel, restaurando lo que fue robado. Por eso es que en nuestros países no hay forma de acabar con esto del robo, porque al ladrón nunca se le sanciona devolviendo lo que se robó. El ladrón tiene que aprender que él tiene que pagarle a la sociedad con cárcel y con restitución. Una limpieza de la corrupción es necesaria. Los jueces, el policía, el alcalde, tenemos que acabar con la corrupción de ellos. Desafortunadamente son demasiado corruptos, demasiado. Los empleados del gobierno, ¿cuánto se roban los empleados del gobierno faltando al trabajo? no van a trabajar, pero sí cobran. Todo eso hay que impedirlo. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al robo? Vamos a mirar unas citas bíblicas. ¿Está bien? Éxodo 22:1. Esto es una de las cosas que más me gusta de las normas de Dios, porque la norma no era solamente para castigar al que hizo lo malo, sino que la norma traía otras cosas alrededor. Éxodo 22:1 dice: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o lo vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Aparte de la vergüenza de que tengo que ir a confesar, que tengo que ir a declarar que yo fui el ladrón, perdóneme. Eso no es perdóneme. Usted me hizo un daño, me lo resarce, por favor. ¿Cómo me va a resarcir el daño? Se me robó un buey, me devuelve 5. Se me robó una oveja, me devuelve 4. Otro texto bíblico, Levítico 19:11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Deuteronomio 5:19 dice: no hurtarás. Proverbios 6:30 dice que tienen vergüenza de rogar, pero no de robar. O sea, le da más pena rogar que robar. Mateo 19:18 dice: el joven le preguntó, ¿cuál es el mandamiento? ¿Se acuerdan el joven que viene y le dice al Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice, cumple los mandamientos. Y él le dice, ¿cuáles mandamientos? El Señor le responde, no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio. Note que el Señor pone el robo a la altura del adulterio y del asesinato. O sea, robar no es cosa simple. Y por último, Romanos 2:21 dice: entonces, ¿por qué en lugar de enseñar a otros, no te enseñas a ti mismo? ¿Tú qué dices a la gente que robar no está bien, pero robas? No es, no, como que no hace sentido que yo enseñe que no hay que robar, pero estoy robando. Entonces, por eso es que dice Pablo en Romanos, tú enseñas que no hay que robar, pero robas. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué está? Le damos todos al unísono. Efesios 4:28. La fórmula: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué dice el octavo mandamiento? No hurtarás, no robarás. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Por eso hay canciones que a veces a mí no me caen bien de los coros que a veces uno canta, ¿no? Hay uno por ahí que dice: me robaste el corazón. ¿Lo han escuchado? Me robaste el corazón. Están tratando a Dios de ladrón. Yo sé que es una forma poética de decir me conquistaste, pero creo que se debiera usar otra palabra y no me robaste el corazón. ¿No le parece? Siendo el español tan rico en sinónimos, ¿por qué tengo que decirle al Señor que me robó el corazón? Si Él dice que no robarás, hurtarás. Y yo diciéndole que me robó, como que no. Por esa razón es que a mí no me quieren en muchos lugares, ¿sabían? Por ponerme a hablar lo que no debo hablar. Pero bueno, vamos a darle gracias a Dios. Y digámosle: Señor, ayúdanos a no caer en ninguna forma de robo. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fiel a tu palabra.